Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a escuchar su programa Identidad a la Hora del Café. Hoy es martes 1 de septiembre del 2015 y a partir de este instante iniciamos con la revisión de las noticias culturales más importantes de las últimas horas. Somos Identidad a la Hora del Café en su edición número 162. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. La sala permanente Cosmovisión y Chamanismo en el Ecuador se inaugurará el 3 de septiembre. El poemario Bukowski, Te están jodiendo, del escritor manabita Pedro Gil, se presentará el 3 de septiembre en el Aula Benjamín Carrión. La obra cómica musical Piezas para una noche de regocijo se presentará mañana 2 de septiembre en el Patio de Comedias. Se inician las primeras jornadas ecuatorianas de derecho constitucional denominadas Constitucionalismo del siglo XXI y legado de la Carta Magna Ecuatoriana. En el ámbito internacional, los ganadores del DOC TV Latinoamérica versión Paraguay 2015 se darán a conocer el 4 de septiembre en Asunción. El gobierno peruano creará un registro digitalizado de última generación del patrimonio cultural del Perú en los próximos 4 años. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. El Centro Cultural Integral ofrece talleres permanentes de guitarra, canto, modelaje y protocolo. Más detalles nos tiene Patricia Robarino. Si usted desea aprovechar estas vacaciones y desea inscribir a sus hijos en talleres permanentes de guitarra y canto, modelaje y protocolo, declamación, manualidades y maquillaje de payasitos, pueden dirigirse al Centro Cultural de Integración, ubicado en las calles Guayaquil y Olmedo, segundo piso. Rosario Rivadeneira Játiva, directora de este centro cultural y coordinadora del Círculo de la Prensa del Ecuador, nos da más información al respecto. Tenemos cursos permanentes, eso no se cierra desde de lunes a viernes. Y cuando, por ejemplo, según la rama, se llama los sábados para hacer ensayo. En el caso, por ejemplo, de modelaje, de desfile de modas, ¿no? Tenemos primeramente curso de canto y guitarra. Bueno, como dice el maestro, si sabe la guitarra también puede cantar, pero hay veces que no les gusta la guitarra por la dificultad de las cuerdas, entonces puede cantar. Lo mismo que eso es lunes, miércoles y viernes, desde las 10 hasta las 11 y media. Luego manualidades por la tarde, de 3 a 5 y media. Asimismo es lunes, miércoles y viernes. Acá tenemos el día martes, modelaje y protocolo, los días martes y jueves. Y según amerite el deseo de hacer ya las exhibiciones, se les llama el sábado. Aquí se enseña el modelaje, varios estilos de modelaje, y se les prepara para eventos como la elección de la señorita periodismo, señorita Acteña Bonita, que nosotros mismos organizamos. En el caso del Círculo de la Prensa, se les prepara para la señorita, la reina del Círculo de la Prensa, así como el Museo Casa de Sucre. En las ventanas se utiliza para elegir a la quiteña bonita del sector, de ese sector. Eso es en diciembre. Ahora, la declamación lo hace también Facundo Terán, conocido declamador, y él pues tiene asimismo los martes y los jueves. Entonces, aquí pues tenemos una variedad de estilos también, de tanto como para la parte formal o patriótica, como la parte también de las exegias, ¿no? Así es que están muy interesantes, ¿no? Están dando resultados positivos, sobre todo con los jóvenes que a veces no saben cuáles son las riquezas, las habilidades que tienen. Los mismos padres no se dan cuenta, se aburren con los niños que están de un lado a otro, que no saben qué hacer, pues aprovechen el tiempo. El tiempo, además, tienen su exhibición, por ejemplo, los de canto y música, tenemos la Radio Sadiposión, la Casa de la Cultura, la Radio El Sol, la RTU, la Radio Vigía, que son nuestras amigas, la Radio Católica. Entonces ahí se les presenta según las ocasiones, por ejemplo, el Día del Amor, ya están prestos para el Día del Amor, tanto declamación como guitarra. Y además, por ejemplo, ya les conté de modelaje y protocolo, tenemos las fiestas de diciembre, muy oportunas para hacer la elección de la quiteña bonita de su barrio. Y manualidades ni se diga, para adornar la casa, ya no comprar sino hacer uno mismo. Y además la pinturita de caras de los niñitos. El arte del modelaje y protocolo, clases de canto y guitarra, talleres de manualidades y maquillaje de payasitos y declamación estarán presentes en estos talleres permanentes. No lo olviden, amigos oyentes, en el Centro Cultural de Integración, ubicado en la calle Guayaquil y Olmedo. Si desean obtener mayor información, pueden llamar al teléfono 2951764. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. El poemario Bukowski, Te están jodiendo, del escritor manabita Pedro Gil, se presentará el 3 de septiembre a las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. La obra contiene textos de contenido social y existencial. Algunos títulos incluidos en este libro son Las edades, Madre de las calles, Cárcel, Hippie Japa, Llueve en Huápulo. Pedro Gil fue discípulo del desaparecido escritor guayaquileño Miguel Donoso Pareja y profesor de talleres literarios de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Danza Butó, Figuras Insensatas, se presentará en la Sala Mariana de Jesús, según nos cuenta Osvaldo Mantilla. La Escuela de Danza Futuro Sí presentará los días 4 y 5 de septiembre la obra dancística Figuras Insensatas ante un espejo, con la participación del maestro colombiano Edgar Ramírez. La obra de danza Butó se escenificará en la Sala Mariana de Jesús, ubicada en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Natasha Salguero, coordinadora de la Sala Mariana de Jesús, manifestó que la obra encierra teatro gestual y danza, donde los pies y manos se juntan hacia adentro, dando un movimiento concéntrico. Al respecto, la escritora Natasha Salguero señaló: una obra Butó de Edgar Ramírez. Edgar Ramírez es un maestro de teatro colombiano que pues ha seguido esta gran corriente mundial que existe desde hace unas casi tres décadas, del Butó. El Butó es una danza que se origina en el Japón y que en realidad intenta al principio de todo reflejar toda la desgracia que sufrió el pueblo japonés después de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, dentro de la tradición inmensa de teatro y danza de ese país que es Japón, que tiene tanta riqueza cultural, el Butó vino a ser una nueva corriente que reunía la parte de danza y una parte de teatralidad, pero sobre todo dentro de este dolor profundo que seguía sintiendo el pueblo japonés. Todavía las radiaciones de esta bomba que botó Estados Unidos en 1945 todavía causan destrozos y afectan a la población allá en el Japón. Pero ellos en este afán pues han ido transmitiendo al mundo esto, y el mundo acogió como una corriente nueva de la de las artes escénicas contemporáneas y ahora es muy popular en América Latina. En la obra dancística participará el bailarín y maestro de artes escénicas colombiano Edgar Ramírez, quien se encuentra en el país dictando unos talleres de danza butón. Las funciones serán los días viernes 4 y sábado 5 de septiembre a las 19 horas. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La obra cómica musical Piezas para una noche de regocijo, interpretada por Estefanía Azlalema, Diego Cerda y Erika Bermeo, se presentará mañana 2 de septiembre a las 20:30 en el Patio de Comedias en Quito. En la obra se refleja la complejidad de los seres, de las relaciones y de nuestros pensamientos y emociones de forma amena, rítmica, pero también dura. Se muestran las situaciones vivenciales que nos afectan e importan, lo que vemos y no queremos observar, lo que nos hace crecer y también reír. El coleccionar cosas se ha convertido en una pasión para muchas personas. Esta manifestación viene desde hace muchos años y esas épocas nos remontamos con Dimitri Jacome. Bienvenidos a nuestra última nota sobre el arte de coleccionar. Hagamos una síntesis de lo dicho en estas entregas. Esta actividad nació y fue evolucionando a partir de la Edad Media, siendo solamente privilegio de la monarquía, pero a partir de la Edad Moderna, la sociedad en general comienza a cultivar esta práctica, expandiéndose por todo el mundo. A partir del Renacimiento, es donde más se da relevancia a la recolección de antigüedades. Todo lo clásico poseía más valor, y algunos objetos sobrevalorados eran imitados. En la actualidad, esta práctica es considerada como un hobby, que capta la atención de aquellos que tienen la oportunidad de ser testigos del trabajo que realizan los coleccionistas. Otra de las coleccionistas que conocimos en el desarrollo de este trabajo periodístico es Fernanda Salvador. Ella es fanática de esferos y lápices. Posee alrededor de 700 y cada uno tiene un estilo diferente. Empezó a recolectar bolígrafos desde 1990. Y nos cuenta un poco cómo fueron sus inicios. Comenzó con un esfero que mi mami me regaló. Y me pareció muy bonito. Dije, bueno, de ahora en adelante este esfero no lo voy a ocupar. Y a medida que pasaba el tiempo me regalaban más esferos y se iban de viaje las personas, me traían esferos. Hay un esfero en especial que me gusta mucho, el de la NASA. Es un astronauta. Me trajo mi cuñada cuando se fue para allá. O sea, todos son traídos de Europa, de los hoteles donde van las personas, de Nueva York, de Venecia. Tengo todos esos de todos los hoteles de allá. O sea, son más que todo son propagandas, son esferos de propaganda. Cada esfero y lápiz que posee han sido obsequios que le han dado sus amigos. Ninguno es comprado. Estos objetos son limpiados antes de ser añadidos a su muestrario. Ella comenta que su colección no tiene precio y subraya que su valor es puramente sentimental. Es un valor sentimental, porque es regalo de los amigos que me quieren, que me conocen, que saben que colecciono. Igual mi familia me las regala. Por ejemplo, recién se fue mi hija a Punta Cana y dijo, ve, te traje lo que a vos te gusta, el esfero. Entonces, es invalorable. Es un valor puramente sentimental. Me encantaría enseñarles cuando tenga nietos, decirle, esto es para ustedes, ya no a mis hijas, sino a ellos. Por último, comenta cuáles fueron los lugares donde consiguió los diferentes lápices y esferos. Me han traído de Canadá, de Nueva York, de Venecia, de Francia, de Estados Unidos, de algunos lugares de Estados Unidos como Florida. Me trajeron de Michigan, que no sé dónde está, de Texas, de Chile, de Argentina, de Perú, de Costa Rica, de algunos países. En estas tres entregas pudimos apreciar el valor que la gente le da a sus prestigiados objetos. En este caso, aquello que es regalado por amistades posee más valor que lo comprado, pues de esa forma se entiende el aprecio que otros tienen hacia nosotros. Bueno amigos, esperamos que hayan pasado un momento agradable en nuestra compañía. Para Identidad, Dimitri Jácome. Mañana a las 16 horas se iniciarán las primeras jornadas ecuatorianas de derecho constitucional denominadas Constitucionalismo del Siglo XXI y Legado de la Carta Magna Ecuatoriana en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. Expertos ecuatorianos dictarán charlas y conferencias en torno a los temas la Carta Magna, Legado de Libertad y Justicia, la influencia de la Carta Magna en el constitucionalismo contemporáneo y la Carta Magna en clave intercultural. Las jornadas se desarrollarán hasta el 4 de septiembre. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. En nuestros estudios está Patricia Noriega, ella es directora del Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Viene a darnos buenas noticias, y la buena noticia es que se inaugura una muestra permanente, una sala permanente de cosmovisión y chamanismo en el país. Esto se realizará el jueves 3 de septiembre a las 11:30 de la mañana. Sí, en efecto, vamos a montar una nueva sala permanente del Museo Etnográfico. Yo creo que si es que queremos topar todos los elementos temáticos para un gran museo, es necesario partir de este tema vinculado con la cosmovisión y el chamanismo. ¿Por qué? Porque la cosmovisión es la forma en la que las diversas culturas, los diversos pueblos, los diversos seres humanos miran al mundo y actúan en el mundo. Es decir, cada cultura va a pensar diferente respecto de incluso cómo fue originado el universo, el hombre. Aquí tenemos mitos cosmogónicos maravillosos de diversas culturas, de cómo el hombre aparece en sus comunidades, ¿no? Entonces, del que nos basamos o el que conocemos mucho es el mito basado en la creación de la Biblia y en el asunto de Adán y Eva. Uh-huh. Pero aquí tenemos otros mitos que son maravillosos, y es necesario conocer cómo las diversas culturas de nuestro país entienden que llegaron hasta aquí, hasta esta tierra. Eso por un lado, que es la cosmovisión, pero no solamente se queda en el tema del pensamiento. La cosmovisión es la forma también en cómo un ser humano actúa dentro de una sociedad. Para esto existen mitos reguladores también. Tú sabes perfectamente que en las comunidades indígenas no existían o no existen un legado escrito. Ellos son netamente culturas habladas. Entonces, este tipo de formas de ver el mundo, de formas de actuar en el mundo, se han ido propagando de generación en generación a través de las historias, las leyendas y los mitos, ¿no?, de los pueblos. Eso es necesario entender. Y por otro lado, ¿qué es el chamanismo? El chamanismo es el inicio, el partir de cero de todas las religiones del mundo. El chamanismo es un fenómeno que está caracterizado por unas técnicas especiales del éxtasis, inducidos por ciertos elementos, como pueden ser plantas sagradas. En nuestro país existe el consumo de ayahuasca, por ejemplo, dentro de las comunidades amazónicas, y dentro de la comunidad sáchila también, la ayahuasca conocida como el nepi en su idioma propio, que es el zafiki. Otras técnicas que utilizan también los chamanes son los sonidos del tambor, por ejemplo. Esto sirve para influir dentro de las personas que están en un ritual y atravesar los niveles de conciencia de una realidad a otros niveles de una conciencia no ordinaria. Cuando ellos llegan a estos estados de conciencia, que no son como los que nosotros comúnmente conocemos, ellos pueden curar, ellos pueden tomar decisiones importantes, pueden ver el pasado y el futuro de las cosas, pueden comunicarse con sus ancestros, pueden recibir la sabiduría de sus abuelos. Entonces, el chamanismo es una técnica que fue estudiada por primera vez en Siberia, y es por eso que se institucionaliza a nivel mundial este término, porque chamán significa sabio en la lengua tungusa siberiana. Uh-huh. Traducido en nuestro idioma significa sabio, y a otros idiomas también de aquí de nuestras comunidades, por ejemplo, el poné en safiki, el yachak en quichua, el uwishim en Shuarchicham, etcétera. Entonces, únicamente va a ir cambiando la terminología, pero en síntesis el concepto es el mismo. A propósito de cómo ejercer el chamanismo en las diferentes provincias del país, ¿cómo se establecen las diferencias o qué diferencias existe con el chamán de la costa? Ajá. Que estaría en Santo Domingo, el chamán de la sierra, que serían los chamanes andinos, y del oriente, Patricia. Claro. Bueno, principalmente ellos se van a diferenciar en el aspecto simbólico. Utilizan generalmente plantas de la zona, es decir, en la parte andina van a utilizar plantas frías o plantas de montes. En cambio, allá son plantas calientes, que son plantas que van a ser nativas de la zona. Sin embargo, existe ya una intercomunicación entre las regiones y se está viendo cómo pueden ellos utilizar diversos símbolos que también les pertenecen. Dentro de la cosmovisión sáchila he visto algo muy importante. Ellos han sido muy influenciados por la religión católica y se han hibridado en ciertas prácticas chamánicas. Entonces ellos van a utilizar también símbolos católicos como imágenes de santos, crucifijos, agua bendita, etcétera. También he visto cómo utilizan una fotografía o una imagen de un ícono de la comunidad sáchila, como es Abraham Calasacón, que fue uno de los sabios, de los curanderos, de los ponés o chamanes más reconocidos en nuestro país. Él falleció, pero dejó un legado importantísimo. Se dice que él, antes de morir, quiso dejar su legado en la medicina, en la herbolaria. Lamentablemente él murió y no pudo dejar todos sus conocimientos, pero la mayor parte de ellos están tratando de recuperarlos a través de ciertas prácticas, los ponés de las comunidades sáchilas. Ahora, el mundo occidental les ve a los yachaks como hechiceros, como brujos. Sí. ¿Qué decir de eso, Pati? Bueno, lamentablemente esto ocurrió desde el momento mismo de la conquista, ¿no? Llegan aquí los españoles y miran que nuestros indígenas tienen prácticas espirituales. Ellos, nuestros indígenas, consideran que todo tiene vida, el árbol, el agua, las piedras, los ríos, los montes. Tiene algo espiritual que también contiene vida, que contiene un alma o ánima. Entonces, nuestros indígenas rendían respeto a ciertos elementos que contenían esa ánima y que tenían algo más importante que se llama maná desde el punto de vista antropológico, que es un poder sobrenatural en un objeto físico. Entonces, nuestros indígenas, por ejemplo, consideraban la luna, el sol, el cóndor, ciertas lagunas, la cascada de Peguche, por ejemplo, que es muy, muy mística dentro de nuestro país. Estos espacios eran considerados poderosos. Entonces, nuestros indígenas realizaban saludos, realizaban pagos, realizaban visitas a estos lugares sagrados, y esto miran los españoles y dicen, no, pues ellos están haciendo entregas, sacrificios al diablo, consideran que todo es demoníaco, pero en realidad no lo es. Entonces, claro, empiezan a tachar como algo negro, oscuro, algo sucio, y las prácticas indígenas empiezan a ocultarse desde entonces y empiezan a oficiarse sobre todo durante la noche. Pero en la actualidad está ocurriendo algo más bien diferente. Entonces, si tú ves una marcha, si tú ves un programa, si tú ves un espacio público, siempre está atravesado por la espiritualidad indígena. Ahora vemos un yacha que está adelante con un humito realizando la bendición o abriendo el proyecto que tenga que hacerse. En el país está siendo un poco más considerada esta práctica. Ya no está tildada como algo oscuro. En buena hora. Ahora sí, Pati, ¿qué es lo que contiene esta sala permanente de cosmovisión y chamanismo que se va a inaugurar? Bueno, vamos a tener objetos reales, vamos a tener mesas de rituales chamánicas de las tres regiones del país. Hemos escogido quizá las más representativas dentro de estas prácticas, como es la cultura shuar, la cultura quichua, que sería de los atik de Cotopaxi, y también tenemos la cultura sáchila como un representante de las culturas del litoral. Entonces tenemos tres mesas de rituales con los objetos que ellos utilizan. Me parece lindísimo que hayamos tenido la posibilidad de conocer sabios maravillosos dentro de estas prácticas, quienes nos han donado sus elementos que ya están cargados de esa fuerza espiritual. Entonces el museo va a presentar objetos reales, objetos de ellos, y también vamos a presentar objetos virtuales. Vamos a tener un escenario holográfico en donde los visitantes tendrán la posibilidad de apretar un botón donde diga Shuar, Sáchila o Quichua, y inmediatamente aparecerá un holograma con el propio Yachak de las comunidades hablando en su idioma, diciendo un poco de su cosmovisión y realizando limpias a la gente. ¿El proceso completo, Pati? Bueno, por el momento no es tan amplio, no es tan extenso, porque son, tú sabes, las tecnologías nos complican un poco en el aspecto del tiempo, pero es importante que la gente pueda mirarlos a estos seres que quizá dejen su cuerpo en algún momento, pero que ellos van a quedar aquí en la Casa de la Cultura, representados en fantasmas, en hologramas, y que la gente los pueda escuchar, los pueda oír cantar, los pueda ver hablando en su propio idioma y realizando una limpia virtual a los asistentes. Y hay que destacar que este es el primero y el único en el país en su género. Exactamente. Bueno, este museo me parece a mí que está cargado de muchísimo valor temático. Nos ha costado mucho la investigación. Tenemos un guión museológico bastante minucioso en el tema. Y muchos ojos están esperando ver este museo. Uh-huh. Vamos a tener la presencia del ministro de Cultura, quien probablemente sea el que inaugure esta muestra, porque ha conocido de cerca el proyecto, le ha parecido interesante y nos está apoyando de manera económica también. La invitación está hecha. Recuerden, el jueves 3 de septiembre a las 11 de la mañana con 30 minutos en el Museo Etnográfico de la institución. Gracias a Patricia Noriega, directora del Museo Etnográfico de la Casa. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Asunción. Los ganadores del DOC TV Latinoamérica versión Paraguay 2015 se darán a conocer el 4 de septiembre en Asunción. Los proyectos ganadores recibirán $70,000 para la producción de los documentales, que serán difundidos a través de 21 canales públicos en los 17 países de la red DOC TV. Este es un programa de fomento a la producción y difusión del documental latinoamericano por iniciativa de la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica y la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, en conjunto con autoridades audiovisuales de 17 países latinoamericanos y 21 televisoras públicas conformadas por la red DOC TV. Lima. El gobierno peruano creará un registro digitalizado de última generación del patrimonio cultural del Perú en los próximos 4 años. Se trata de un sistema de registro geoespacial sistematizado y sostenible del patrimonio cultural de la nación, mediante una gestión virtual de los bienes arqueológicos. Este proyecto es financiado por el gobierno peruano y del de Corea del Sur, como parte de la cooperación internacional no reembolsable entre ambos países. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con los núcleos de la casa. En Identidad, a la hora del café. Un recital de poesía y cuentos se llevará a cabo el 4 de septiembre a las 18:30 en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja.